César, adelante, ya no estás bien de la cabeza. Pero qué chingado sí, que venga y me lo diga con franqueza. ¿Quién se cree sano de la mente? ¿Quién puede jurar que no miente? ¿Quién quiere venir a juzgarme por un comportamiento diferente? Comentan que eres iguata, que la neta ya estoy bien pirata. Dice la gente en la plaza que ese muchacho no tiene futuro. Siempre estuve seguro de mis pasos ante tropiezos inoportunos. La vida me hizo fuerte, aprendí a trabajar para merecer. Todo conlleva una disciplina, es por eso que muchos no la saben hacer. Siguen creyendo que siendo bien locos allá en el barrio van a florecer. Con tristeza puedo ver cómo se va marchitando toda la esencia de su ser. Ellos creen que la verdad ven cada vez que se suben al tren, cada vez que se meten eso que los hace sentir bien, que los hace sentir. Puedo comprender que no se den cuenta de todo el daño que eso les ocasiona, porque también yo he sido corrompido por esa maldita piedra seductora. Cada vez que busquen esa salida me encontré con una fuerza que me atora, que me sumerge en una oscuridad y hace que me desprecien las personas. Cuando tu propia fe te abandona y no quieres confiar ni en tu sombra, el orgullo es un depredador que desde el interior te devora. Camina siempre con la vista al frente, pero al pendiente de toda la zona. Uno nunca sabe dónde puede estar, por ahí camuflada la raza traidora. Si no va a rapear decora, si no se sabe rapear ni la llora. No tú eres que corra, que para el otro lado parece la chota. Soy la sombra de Noxaibot, mi flow en la guijón de escorpión. Que lo cual subcero y cuando me atacan de mi salud clon. Ball Rider viajo en un trueno y de electrocuto con esta canción. No siempre traigo veneno, a veces me toca fumar de lo peor. Pero no hay pedo, yo sigo en el juego, aquí el que se agüita ya sabe cabrón. Soy la sombra de Novo Saibot, mi flow es la guijón de escorpión. Me congelo cual subcero y cuando me atacan de mi salud clon. Ball Rider viajo en un trueno y de electrocuto con esta canción. No siempre traigo veneno, a veces me toca fumar de lo peor. Pero no hay pedo, yo sigo en el juego, aquí el que se agüita ya sabe cabrón. Ey, toda la raza ahí desde jarretaderas.